Usted disfruta de la música en la radio 870 UCR. Quiero dedicar esta canción a las madres que dejaron sus hijos buscando un futuro mejor. También a los hermanos americanos que un día se levantaron y encontraron fronteras en su patio. Especialmente a los hermanos de California, de Texas, de Arizona. Yo salí muy temprano para no despertar, para que no llorar, para hacerlo más suave, para hacerlo mejor. Una mano en el pecho, la otra con el pañuelo, hilvanando los sueños sin pensar lo peor. Manuelito despierta y me dice: mamita, ¿cuándo regresarás? La respuesta no es fácil, la estrategia se rompe, sepa Dios la verdad. I didn't cross the border, my friend. The border crossed my land. Don't be afraid, mi hermano. This land is yours and mine. No me jodas, paisano. This land is yours and mine. Yo pasaba los años celebrando cumpleaños en la esquina de la mesa, y al fin regresé. Ya no habían amigos, unos se habían ido, los desaparecidos, los que sueñan con él, los que vienen de abajo y que importa un carajo si no saben leer. Ellos son mis hermanos, lo más puro y más sano, los que cortan café. I didn't cross the border, my friend. The border crossed my land. No me jodas, paisano. This land is yours and mine. Don't be afraid. El principal cimiento para un mundo más completo. cierra la puerta al entendimiento. Usted disfruta de la música en la radio 870 UCR.